88 años de tradición musical ininterrumpida a través del 90.5 de frecuencia modulada Radio Universidad Veracruzana. Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto, en vivo desde Tlacná, Centro Cultural. Disfrutemos. ¿Qué tal, amigos de Radio Universidad? Me da muchísimo gusto saludarle. Soy Ernesto Colinot, en ausencia del maestro Paco Aragón, quien se encuentra indispuesto el día de hoy. Me da muchísimo gusto saludarle y recibirlo, ser su anfitrión en esta gala de viernes 25 de mayo, siendo ya las 20:26, transmitiendo desde Radio Universidad Veracruzana, a través de Radio Universidad Veracruzana y desde el Centro Cultural Tlacná en Jalapa, Veracruz. Es un placer recibirlos y ser, le repito, anfitrión de este de esta jornada musical de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que se llama El Cazador Maldito. Está integrado este programa de 25 de mayo por varias piezas. El día de hoy la Orquesta Sinfónica de Jalapa tiene de director invitado a Noam Sur, con quien estuvimos conversando antes de estar al aire, un músico brillante, un director renombrado, con mucha trayectoria y que pasa su vida, nos contaba, entre Salta, Argentina y Alemania. Él hace frecuentemente esos viajes porque su trabajo predominantemente está en Salta, Argentina, dirigiendo la orquesta de allá. Así que le comento cómo está la jornada para el día de hoy. Abrimos con el concertino para cuerdas de Odon Partos, con un arreglo del maestro Noam Sur. Después tendremos el concierto para fagot y orquesta con los movimientos Allegro Moderato, con moto, andante y rondino scherzo. Posteriormente, le comento que el solista invitado será Rex Golson, quien estará en el fagot en este concierto para fagot de orquesta. Después vendrá un intermedio y tendremos la pieza que le da título a este programa del día de hoy, de César Franck, El Cazador Maldito. Después estaremos escuchando El Aprendiz de Brujo, de Paul Dukas, que seguramente la van a reconocer. Y ese sería el programa para hoy, 25 de mayo, desde Tlacná, Centro Cultural. Le recuerdo el teléfono para que nos deje un mensaje vía WhatsApp. Es 2281-040477. Le repito, 2281-040477. También nos puede usted localizar fácilmente en el Twitter de Radio Universidad, que es arroba Radio UV. Ahí estamos listos para recibir sus comentarios, y también estamos disponibles en nuestro Facebook como Radio V. Ahí estamos pendientes de lo que usted nos tenga que comentar, nos tenga que decir, sugerir, aportar. Siempre estamos pendientes de lo que la audiencia, ustedes, estén necesitando. Les recuerdo, estamos absolutamente en vivo desde Tlacná, Centro Cultural. Y le voy a comentar un poco de la primera pieza que escucharemos el día de hoy, de Odon Partos, que se llama De Concertinos y Conciertos. El compositor y violinista húngaro israelí Odon Partos inició sus estudios de violín con Jeno Hubay y composición con Zoltán Kodály en la Academia de Música Franz Liszt de Budapest. El concertino para cuarteto de cuerdas es una obra temprana, compuesta en 1934, cuando el joven compositor contaba con tan solo 27 años y aún residía en Europa. En ese momento, Partos aún estaba muy influenciado por el estilo de composición de Béla Bartók y Zoltán Kodály. En 1952, el compositor sometió la pieza a algunas revisiones, sin alterar fundamentalmente la estructura del trabajo. Aunque Partos no fue un compositor prolífico, cada una de sus obras sigue siendo muy original. El concertino para cuarteto de cuerdas, versión original de esta pieza, es una obra asombrosa, cuya destreza y poder interior conmueven al oyente. A lo largo de las décadas se han realizado varios arreglos de ella a fin de adaptarla a la formación de una orquesta de cuerdas. Esta noche se escuchará el estreno mexicano del Concertino para Cuerdas de Odon Pardos, en la versión para orquesta de cuerdas, realizada en el 2011 por el maestro Noam Sur, con quien esperemos conversar al intermedio de este concierto. Ya estamos escuchando el audio local que avisa del protocolo de protección civil tradicional en estos eventos, y que indica también que el concierto está a punto de empezar. Le voy a repetir el programa que va a escuchar usted el día de hoy. Vamos a escuchar el concertino para cuerdas, perdóneme, de Odon Pardos, con el arreglo del maestro Noam Sur, y también el concertino para fagot y orquesta de David Amram, con los movimientos allegro moderato con moto, andante, rondino, scherzo, con el solista Rex Golson, que estará tocando el fagot en esta pieza y que seguramente será un deleite. Les recuerdo otra vez las formas de contacto de Radio Universidad Veracruzana. En WhatsApp es el 2281-040477, 2281-040477. Estamos pendientes para escucharlo y leer sus mensajes si así lo desea. Estamos transmitiendo desde el 90.5 desde Tlacná Centro Cultural, y también lo puede hacer, si así lo prefiere, vía internet a través de nuestras aplicaciones y la página de la universidad, que lo lleva a la transmisión en vivo. Lo puede hacer usando dispositivos Android o usando dispositivos iOS o Apple. Nos puede encontrar en Apple Store como Radio V, y también en Play Store como Radio V también. Ahí ponemos a sus órdenes la aplicación para que usted la descargue y nos puede escuchar en tiempo real lo que sucede en Radio Universidad. También lo puede hacer por el portal de la Universidad Veracruzana, que es v.mx/radio/transmisión. Ahí usted le da play, inmediatamente comienza la transmisión de este concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, correspondiente al 25 de mayo, viernes, y estamos prácticamente listos para comenzar. Le recuerdo también lo que escucharemos posterior al intermedio. Escucharemos El Cazador Maldito de César Franck y El Aprendiz de Brujo de Paul Dukas, que seguramente usted la encontrará muy familiar. Déjeme comentar de la segunda pieza del día de hoy. Reconocido por recurrir a la música de jazz, folk y étnica, David Amram es un prolífico compositor, músico e instrumentista estadounidense originario de Filadelfia. A raíz de su afición por los instrumentos de aliento, sobre todo del corno francés, y de la fusión de estos con los ritmos jazzísticos, en 1970 compuso su concierto para fagot y orquesta, luego de que Charlie Parker realizara una visita a su departamento para escuchar un trío que había formado con Kenneth Pasmanick en el fagot. La obra fue estrenada por el propio Pasmanick y la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la dirección de Antal Dorati. La combinación del lenguaje del jazz con las técnicas clásicas europeas proveen la rica gama de ritmos, sonidos y texturas sobre la que se construye el concierto. Dijo Amram en 1970. Esa es la segunda pieza que escucharemos el día de hoy. Es una pieza muy interesante, es rara de escuchar, así que seguramente la va usted a disfrutar muchísimo. Déjeme contarle un poco también del maestro Noam Sur. Noam es un músico prolífico, es director de orquesta con una gran convocatoria a nivel internacional. Cuenta con un gran repertorio sinfónico y operístico que incluye más de 30 óperas y más de 250 obras sinfónicas de todos los estilos y periodos musicales. Desde el 2015 se desempeña como director artístico y director principal del Tino Patiera International Opera Arias Festival, y desde 2016 como director invitado principal de la Orquesta Sinfónica de Dubrovnik en Croacia. Fue director titular de la Kammerphilharmonie Frankfurt Director residente principal en el Alto Teatro de Essen en Alemania, también director residente principal y vicerrector titular de la Ópera y Orquesta Filarmónica de Heidelberg en Alemania. Ocupó también el cargo de asistente del maestro Pierre Brulé. Paralelamente fue asesor artístico y director de la orquesta Academia del Festival de Lucerna. En 2017 llevó a cabo la grabación de un CD con arreglo para orquesta sinfónica del primer libro de preludios de Claude Debussy, original para piano con la orquesta de la radio de Colonia, Alemania. Ha realizado visitas repetidas, no es la primera vez que el maestro está con nosotros. Ha realizado visitas repetidas a las orquestas de Jalapa, a la Orquesta Nacional de Bucarest, Rumania, y conciertos varios en Israel, Alemania, Croacia, Polonia, República Checa, Argentina y Rumania. En el 2014 fue invitado a dirigir la Orquesta Sinfónica de Jalapa y en marzo realizó su debut en la Orquesta de la Ópera de los Estados Bálticos en Gdańsk, Polonia. Es un poco de la trayectoria y el currículum del maestro Noam Sur. Le recuerdo el programa del día de hoy. Abrimos con el concertino para cuerdas de Odon Partos con arreglo de Noam Sur. Después el concierto para fagot y orquesta de David Hanram con los movimientos Allegro Moderato con Moto, Andante y Rondino Scherzo, cuyo solista tendrá nada más y nada menos que Rex Golson en el fagot. Le cuento un poco de Rex Golson. Rex Golson es originario de Chicago, Illinois, en los Estados Unidos. Estudió su licenciatura y maestría en artes en la Universidad de Iowa con el profesor de fagot Ronald Tyree. En 1986 se integró a la Orquesta Sinfónica de Jalapa como fagotista asistente y a partir del 2009 es el fagotista principal de la misma. Se ha presentado como solista y ha ofrecido recitales en diversas ocasiones. En 2004 termina su doctorado en Indiana University gracias al apoyo que recibió de la Universidad Veracruzana y a la beca Chancellor Fellowship de esta institución norteamericana. Ahí estudia fagot con la profesora Kim Walker y música antigua con el fagotista barroco Michael McGraw. Desde el 2003 asiste con frecuencia como fagotista principal invitado a la Nashville Chamber Orchestra de Nashville, con la que ha realizado varias grabaciones. Como ejecutante de fagot barroco ha participado con la Bacamerata y el Smithsonian Early Music Ensemble, ambas del Washington D.C. Ha participado en dos ediciones del Festival Barroco Early Music Festival en Bloomington, Indiana, y con el ensamble Galante ha tocado en festivales y recitales en México y en el extranjero. Es miembro activo del ensamble Jalitic, con el que interpreta música de cámara. Como docente se mantiene activo desde hace varias décadas, dando clases de fagot y saxofón en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, y desde el 2007 en el Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz. El maestro Rex Golson se puede ver también ahí dando clases permanentemente. Es un poco la trayectoria del maestro Rex Golson, que será el solista del día de hoy para la segunda pieza que escucharemos, llamada Concierto para Fagot y Orquesta de David Hanram. Ya estamos a punto de empezar. Esto parece que va a dar inicio pronto. De hecho, parece que van un poco atrasados. Ya deberíamos estar empezando, pero por ahí alcanzamos a ver que el director Noam Sur todavía no sale al escenario. Tampoco vemos que están preparando ahí, digamos, la llegada de Noam Sur, pero no parece llegar. Le comento el teléfono de contacto de WhatsApp para que nos deje un mensaje, alguna petición, sugerencia, nos diga cómo se está escuchando esta transmisión que hacemos puntualmente cada viernes con el apoyo de Benjamín Castro, quien se encarga de la microfonía, mezcla y masterización de todos los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa que llevamos a través de Radio Universidad, el apoyo en enlace IP con el ingeniero Alan Vallejo, la producción en piso de Antulio García, y allá en Clavijero 24, y no es un dato menor, recibiendo la transmisión Joel Bonilla, y también para allá está el IDET, Brenda y Marisol. No recuerdo en este momento quién está en turno, pero siempre están pendientes de hacer que esa transmisión sea lo más acertada, decorosa posible. Es un esfuerzo amplio el poder llevar hasta ustedes una transmisión de esta naturaleza, se tiene que escuchar bien y hacemos el mayor esfuerzo para que así sea. Ya entró el concertino a dar la nota de afinación característica de las orquestas sinfónicas, indispensable para poder tener la misma afinación los instrumentos para esta noche. Vemos la orquesta recortada, el día de hoy no está a full la orquesta, está las puras cuerdas, entonces eso lo hace todavía mucho más interesante, ¿no? Le recuerdo también que estamos absolutamente en vivo desde Tlacná Centro Cultural, desde la capital del estado, Jalapa. Ya entra al escenario el maestro Noam Sur, ataviado con una camisa como de seda, con motivos orientales. Estuvimos con él hace unos instantes platicando, y bueno, esto está a punto de empezar. Los dejamos ya para que disfruten el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Thank you. Excelente ejecución de la Orquesta Sinfónica de Xalapa en su sección de cuerdas completa. Este concertino para cuerdas de Odon Partos con los arreglos de Noam Sor. Una pieza maravillosa, es una pieza muy corta, 8 minutos, que se fueron rapidísimo, ejecutado maravillosamente. Si usted oye la transmisión bajita, es porque la orquesta no está completa. Está la sección de cuerdas y no es tan poderosa auditivamente cuando está la orquesta completa, así que en un momento esto va a tomar otro derrotero y la orquesta estará completa, porque lo que sigue es nada más y nada menos que el concierto para fagot y orquesta de David Amram. Es los movimientos que contiene esta pieza son allegro, moderato, con moto, andante, rondino, scherzo. Y estará como solista el maestro Rex Golson, quien estará tocando el fagot. Le comentaba hace rato un poco del maestro Golson. Es originario de Chicago, Illinois, y estudió su maestría en artes en la Universidad de Iowa con el profesor de fagot Ronald Tyree, quien tiene una trayectoria impecable en la ejecución del fagot. En 1986, Red Golson se integra a la Orquesta Sinfónica de Xalapa como un fagotista asistente, y a partir del 2009 es el fagotista principal de la misma. Se ha presentado como solista y ha ofrecido recitales en muchas ocasiones. En 2004 termina su doctorado en Indiana University gracias al apoyo que recibió de la Universidad Veracruzana. Y la beca Chancellor Fellowship de esa institución norteamericana. Ahí estudia fagot con la profesora Kim Walker y música antigua con el fagotista barroco Michael McGraw, nada más y nada menos. Desde 2003 asiste con frecuencia como fagotista principal invitado a la Nashville Chamber Orchestra de Nashville en Tennessee. Hay una tradición importante, aunque usted no lo crea, en la música académica en Nashville. No nada más es música popular ni el corazón de la música country de los Estados Unidos, sino que Nashville también tiene una fuerte convicción en relación a la música académica, porque ofrece un montón de programas anuales. Hay un montón de escuelas para poder hacer alguna estancia para aprender, especializarse en un instrumento relacionado con la música académica. Así que Nashville no solo es la capital, digamos, de la música en vivo en los Estados Unidos y la música popular. Ya entra el maestro Rex Golson con el fagot, listo para ejecutar esta pieza de David Amram, concierto para fagot y orquesta con los movimientos allegro, moderato con moto, andante, rondino, scherzo. Vamos a escuchar esta pieza. Thank you. Thank you.

Es excelente pieza, el concierto para fagot y orquesta de David Amram, con los movimientos allegro, moderato, con moto, andante, rondino, scherzo, ejecutados todos por la Orquesta Sinfónica de Xalapa, con el solista, el maestro Greg Skolson, en el fagot, que hizo una presentación maravillosa en esta pieza compleja de David Amram, fusionando muchos estilos, una pieza intrincada, difícil de sobrellevar, pero con la destreza de ejecución del maestro Greg Skolson, fue magnífica. Le están pidiendo al maestro que salga, es posible que haga un encore, no estamos muy seguros, así que no sabemos exactamente bien si el maestro va a salir. Alcanzamos a ver, la gente lo está pidiendo, le está con aplausos, le pide que vuelva, y seguramente el maestro Goldson saldrá. Estamos en vivo desde el Centro Cultural Tacna, desde Xalapa, Veracruz, transmitiendo este concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. La orquesta se pone de pie, se le aplaude al maestro Rex Goldson, quien esta noche ha triunfado sin lugar a dudas. No, parece que no va a haber encore. No va a haber encore. Es momento de ir a unos compromisos federales que tiene la estación y ya volvemos. Esto es Radio Universidad 90.5. La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Amigos de Radio Universidad, estamos de vuelta después de estos compromisos federales que tiene nuestra estación y que debemos de cumplir a cabalidad. Ya estamos de vuelta en el concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, transmitiendo completamente en vivo Radio Universidad Veracruzana por el 90.5 y también en nuestra red social. Nos puede usted encontrar como Radio UV en Facebook y también en Twitter como @RadioUV. Vamos a tener una entrevista con el maestro Doan Sur, quien nos ha concedido un espacio, y seguramente en algún momento vamos a hablar con él. Le recuerdo que estamos en este concierto de mayo 25 de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Estamos en el intermedio y posteriormente vamos a escuchar El Cazador Maldito de César Franck y El Aprendiz de Brujo de Paul Dukas. Y ya está con nosotros el maestro Noam Sur. Maestro, muchas gracias por la entrevista. ¿Cómo se ha sentido hoy? ¿Cómo ha sido esta noche con la Orquesta Sinfónica de Xalapa? Ha estado aquí ya varias veces. ¿Cómo es trabajar con la orquesta? Es un placer, es un gusto enorme. Desde la primera vez con esta orquesta hay una historia de amor entre nosotros. Y me siento muy contento y muy, muy amable con esta orquesta, que es una orquesta muy, muy responsiva y muy, muy buena. Es un placer trabajar con ellos. Maestro, ¿cómo fue la elección de las piezas para hoy? ¿Cómo llegaron a esa conclusión? ¿Cómo fue? ¿Cómo se hizo la selección? La selección era una discusión, un discurso entre la... perdón, entre la administración de la orquesta y yo. El concierto de Fagot era la única obra que está determinado antes, y recibí una lista de obras que la orquesta quiera hacer en un momento, y de más de 20 obras, 20 o 30 obras. Y podía elegir algunas obras de esos, y por supuesto también tenía mis propias ideas. Entonces hacemos una elección que es interesante en modo musical, que en una manera hay muchos citados en el concierto del Fagot de música francesa, especialmente del compositor César Franck. Y hay una otra obra que vamos a tocar ahora, que es el Aprendiz Sorcier, el Aprendiz del Brujo de Paul Dukas, que es casi un mini concierto de fagot también. Y entonces tenemos tres obras muy nacionales, muy, muy, muy personales de esos compositores, y era un gusto mío y un deseo mío de incluir también una obra de mi país, una obra del fundador de la Academia de Música en Tel Aviv, donde estudió yo, que era la primera obra del programa. Maravilloso. Maestro, ¿cómo es para Noam el público de Xalapa? Independientemente de la orquesta y a la margen de la orquesta, ¿cómo es el público para un director como usted? Es un público muy, muy cálido, muy amable también. Es un público muy, muy agradable y que creo que es un público que ama, que le gusta llegar a los conciertos. Y es un muy buen trabajo del director titular de la orquesta, Alan Franco Marcelletti, que haga un trabajo maravilloso en sus años con esa orquesta y también con su público. Maravilloso. Maestro, ¿cuáles son sus planes próximos? ¿Dónde va a estar? ¿Está de residente? ¿Dónde? ¿Cuáles son? Sabemos que tiene una vida ajetreada, viaja muchísimo. ¿Cómo es la rutina de Noam Sur? Muchos de viajes. Mi familia vive en Alemania, mi esposa vive en Alemania, tiene su propio trabajo en Alemania. Yo estoy director titular de una orquesta en Argentina, yo estoy director invitado principal de una orquesta en Croacia, yo estoy director artístico de un festival de ópera en Dubrovnik, entonces estoy viajando mucho y estoy afuera de la casa más de 30-35 semanas por año. Entonces es mucho de trabajo, pero es un trabajo bonito. Es yo puedo hacer lo que amo. Tengo una otra semana en Xalapa que me hace muy feliz, y después de eso voy directamente a Argentina por 3 semanas por un concierto en nuestro ciclo que dirijo en ese año en Salta, del ciclo Haydn, de 6 sinfonías de Haydn durante el año. La próxima es la Sinfonía 100 la militar, y después de eso una semana de un festival de Brahms, con el concierto de piano y el cuarteto de piano en el arreglo de Schoenberg, un otro concierto en un barrio afuera de nuestro teatro en Salta, también con una sinfonía de Haydn, con un solista de nuestra orquesta. Y después de eso voy directamente más o menos a Dubrovnik, a mi festival de ópera, hasta el 7 de julio, y el 8 de julio tengo en mi calendario descansar. Vaya, es una agenda complicada y apretada. Maestro, finalmente, para dejarlo ya descansar y prepararse para lo que sigue, ¿qué es lo que escucha Noam Soar actualmente? ¿Qué oye? Siempre les pregunto eso a los directores que pasan por acá cuando tengo la oportunidad. ¿Qué es lo que escucha un director de orquesta? En mi tiempo privado, silencio. Silencio, es decir, estoy alrededor de la música siempre y me falta mucho el silencio. Es algo que falta en nuestra civilización moderna, creo, que siempre estamos alrededor de ruido, de música, de palabras, de texto, y olvidamos de vivir sin input audial, sin audio, sin ruidos alrededores. Pero sí, estoy escuchando la música la mayoría del tiempo, es el jazz. Maestro, muchísimas gracias, le deseamos lo mejor y gracias por la entrevista. Es un placer. Gracias, maestro. El maestro Noam Soar, en vivo desde Tlacna Centro Cultural, nos acaba de dar esta entrevista. Es un hombre amable, siempre dispuesto a platicar, siempre dispuesto a conversar. Es un tipo de muy fácil acceso, un director en ese sentido sui generis, por la facilidad con la que puede uno abordarlo y con la que se pueden platicar un montón de temas. Este es Noam Soar, que creo que deja claro que es un hombre muy, muy preclaro en su discurso, y además un hombre que siempre tiene una sonrisa a flor de piel. Es un tipo muy agradable, y para nosotros es un placer poder siempre hablar con un tipo tan virtuoso, tan talentoso como Noam Soar. Es la ventaja de hacer este tipo de programas, este tipo de series, donde podemos conversar con gente que siempre nos propone y nos muestra algo más, y sobre todo en este aspecto que tiene que ver con la música académica. Son ya las 21:30, estamos transmitiendo en vivo desde Tlacna Centro Cultural a través del 90.5 de FM, Radio Universidad Veracruzana. Nos puede usted escuchar a través de nuestra aplicación a nivel global, nos puede escuchar donde usted se encuentre. Nos puede encontrar en Play Store, en Android como Radio V, y en Apple Store como Radio V. La descarga, le da play, inmediatamente estará en contacto con nosotros y escuchándonos hasta donde usted se encuentre. También nos puede localizar en WhatsApp a través del 2281-0404-77. Le repito, 2281-0404-77. Estamos absolutamente en vivo. Este esfuerzo se hace semanalmente. Nos quedan ya algunos conciertos todavía para cerrar la temporada 2018. No sé cuántos conciertos quedarán. Quedan seis conciertos quedan de esta temporada 2018 de verano, y después viene una pausa. La orquesta se prepara para lo que sigue, y seguramente tendremos los conciertos de invierno serán tan poderosos como todos los conciertos de esa temporada de verano. Le repito el programa que vamos a escuchar después de este intermedio. Vamos a escuchar El Cazador Maldito de César Franck y El Aprendiz de Brujo de Paul Dukas, con el director invitado Noam Soar, con quien hablamos hace unos instantes. Le voy a platicar un poquito de la pieza del Cazador Maldito que vamos a escuchar a continuación. Bajo la inspiración de la balada del cazador salvaje del poeta alemán Gottfried August Berger, el compositor belga-francés César Franck escribió en 1882 el poema sinfónico El Cazador Maldito, el cual se dio a conocer a un año más tarde en un concierto de la Sociedad Nacional de Música en marzo de 1883, cimentada en una vieja leyenda germánica, narra la desventura del conde del Rin, quien desafía las leyes cristianas del pueblo al salir de cacería durante el Día del Señor. Sin embargo, a pesar de las amenazas, el conde, con tal desafío, su trompa de caza, que provoca un cántico religioso, y este surja de una pequeña iglesia del lugar, donde el sacerdote advierte a los compañeros del conde sobre las posibles consecuencias de la profanación que están a punto de realizar. Al adentrarse en el bosque, una poderosa voz emerge de la inmensidad y condena al ingenuo a ser perseguido eternamente por los demonios. Maldito seas y conviértete desde ahora en presa propicia para el infierno. Desde ese momento, el cazador maldito cabalga frenéticamente en medio de la tormenta a través del campo, quebradas y colinas, tratando de alejarse de la demoníaca jauría que lo abruma asiduamente. La segmentación de la partitura se ajusta precisamente al orden de los episodios en que se desarrolla la historia, colocándose como una de las obras musicales más representativas del romanticismo. La obra evoca la atmósfera oscura y fantástica de una cacería infernal, en la que se combinan los elementos del medievo, el héroe caído y una maldición, elementos dramáticos muy en boga en la época. Eso, de eso va El Cazador Maldito, que vamos a escuchar ya en breve. Ya la orquesta se está preparando. El Cazador Maldito de César Franck, que vamos a escuchar a continuación. Y después del Cazador Maldito vendrá El Aprendiz de Brujo, que es, continuando con esta línea de poemas sinfónicos. En 1897 se estrenó en París El Aprendiz de Brujo, del francés Paul Dukas, obra inspirada en la balada homónima del mismo nombre, del dramaturgo alemán Johann Wolfgang von Goethe. Narración de la pieza, esta narración cuenta la fábula de un joven aprendiz de las artes de la brujería, quien al tratar de imitar a su maestro, hechiza una escoba y unos baldes de agua para realizar las tareas de limpieza que le fueron asignadas por el viejo mago. Sin embargo, la situación se sale de control al percatarse el joven aprendiz que el mal manejo de la magia ha provocado un gran desastre que solo el viejo brujo puede reparar hasta su regreso. La estructura de la obra se encuentra basada en cuatro temas. Comienza con una breve introducción que invita al espectador a adentrarse en la atmósfera de la historia, concluyendo esta primera parte con un trémolo orquestal seguido de un golpe de timbales, acompañado de un silencio súbito que da pauta al scherzo. En él se alude al momento en el que se encuentra la escoba encantada por el astuto aprendiz, donde los violines representan el desencantamiento de la magia. En el tercer tema se percibe la alegría del aprendiz por la llegada del viejo brujo, y poco a poco la orquesta recupera su fuerza hasta culminar con un fortísimo, donde retoma el tema inicial del scherzo. La combinación de estos recursos musicales describe la angustia del aprendiz, el dominio del brujo para controlar la situación y el advenimiento de la calma al lugar. La recepción de la obra fue bastante favorable, al punto de que en 1940, y ahí usted va a hacerla familiar, 5 años después de la muerte del compositor, Walt Disney la incorporó con gran éxito en la banda sonora de del célebre largometraje animado Fantasía, con la cual aseguró su fama perenne. Esto es lo que vamos a escuchar el día de hoy. Con esto cerramos la transmisión de este concierto de 25 de mayo, de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, con El Aprendiz de Brujo de Paul Dukas, y primero escucharemos El Cazador Maldito de César Franck, con el director invitado Noam Sur, quien ha hecho un papel extraordinario. Viene ataviado el maestro con una especie de casaca negra, satinada, con motivos orientales, y le quise preguntar al maestro por qué venía así, que es sui generis hasta en eso. Generalmente el director de orquesta viene ataviado en un frac, en un traje, y el maestro no, el maestro viene, se ve que es cómodo y así le gusta trabajar al maestro. Ha hecho una labor muy muy intensa esta semana. Nos comenta que estará la semana que entra todavía acá, así que será un placer escuchar y ver al maestro Noam Sur dirigir a la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Les recuerdo el teléfono de Radio Universidad, nuestro WhatsApp para que nos deje un mensaje al 2281-040477, 2281-040477. Y les recuerdo también que estamos transmitiendo absolutamente en vivo desde Tlacná, Centro Cultural en la capital del estado de Veracruz, Xalapa. Estamos a una temperatura de 20 grados, está fresco, así que puede usted sintonizarnos en el 90.5 y escuchar lo que resta de esta transmisión, que deben ser aproximadamente, todavía nos quedan de transmisión unos 40 minutos, así que todavía usted puede escuchar con mucha solvencia la ejecución de la segunda parte de este concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa desde Tlacná, Centro Cultural, transmitiendo absolutamente en vivo este concierto, que seguramente va a ser recordado. Son piezas que no se escuchan a menudo, así que seguramente va a ser un concierto maravilloso, como lo está haciendo hasta ahora. Le recuerdo, el maestro Noam Sur es director de orquesta con una gran convocatoria a nivel internacional. Nos narró la cantidad de viajes que tiene que hacer y el tiempo que pasa fuera de casa. Cuenta con un gran repertorio sinfónico y operístico que incluye más de 30 óperas y más de 200 obras sinfónicas de todos los estilos y periodos musicales. Desde el 2015 se desempeña como director artístico y director principal del Tino Patiera International Opera Arias Festival, y desde el 2016 como director invitado principal de la Orquesta Sinfónica de Dubrovnik en Croacia. Vemos que va a haber algo acá, sale el maestro Lanfranco, vamos a escuchar. Y es así como se abre este paréntesis para darle este reconocimiento al embajador de Cuba en México, que hace presencia, acto de presencia en Tacna Centro Cultural, un reconocimiento que le otorga el director titular de la orquesta, Lanfranco Marchiletti. Y bueno, el concertino prepara ya la nota de afinación para esto, para que esto dé comienzo. Les recuerdo, estamos transmitiendo en vivo desde Tlacna Centro Cultural a través del 90.5, también en internet, en nuestras aplicaciones y en la página de la Universidad Veracruzana. En el sitio de Radio Universidad Veracruzana es v.mx/radio/transmisión. También estamos disponibles en nuestras redes, en Facebook como Radio V y en Twitter como @RadioV. Ahí puede usted dejarnos sus comentarios, sugerencias, y nos gusta mucho saber qué piensa usted, qué le está pareciendo la transmisión, desde dónde la escucha. Siempre es un aliciente saber que todo este esfuerzo conjunto, es complicado hacer una transmisión así, está llegando a donde tiene que llegar, que es la audiencia, que es lo que más nos importa en Radio Universidad Veracruzana. Son ya las 21:43 y entra el maestro Noam Sur a dirigir lo que resta de este concierto, la segunda parte de este concierto, llamado El Cazador Maldito, en este viernes 25 de mayo. Vamos a escuchar. El Cazador Maldito de César Franck, en la dirección magistral del maestro Noam Sir, quien hace una ejecución, un conducting maravilloso de esta pieza, El Cazador Maldito de César Franck. Sin duda un trabajo maravilloso de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que siempre nos deleita con ejecuciones maravillosas. La orquesta en esta ocasión prácticamente está completa, y se oye fantástico cuando la orquesta está a full. Les recuerdo que estamos absolutamente en vivo, son las 10 casi ya de la noche, y este concierto sigue. Vamos por la última pieza de esta noche, que es El Aprendiz de Brujo de Paul Dukas, este francés que hace esta pieza maravillosa, que seguramente usted la va a reconocer de inmediato porque forma parte del soundtrack de la película Fantasía de Walt Disney, así que seguramente la va a encontrar muy, muy familiar. Vamos a escuchar ya esta pieza, que seguramente será de su agrado, en la ejecución, en el conducting maravilloso del maestro Noam Sir, con quien tuvimos una plática muy, muy cálida. Es un hombre muy, de muy fácil acceso, y además con una presencia y una personalidad muy afable, así que creo que la pasamos muy bien. Esperemos que la próxima semana también podamos hablar con él. Quizá algunos temas que se quedaron ahí pendientes, seguramente habrá la posibilidad de abordarlo de nuevo y platicar con él sobre algunas cosas que creo que pueden ser importantes para la audiencia de Radio Universidad Veracruzana. Les recuerdo el correo, el WhatsApp, para que no se mande mensaje, el 2281-040477, 2281-040477. El concertino de la orquesta acaba de dar la nota de afinación, lo que significa que la orquesta prácticamente está lista para iniciar esta pieza. Entra Noam Sir otra vez, se dirige al podio y va a dar este conducting que seguramente será magistral, y seguramente reconocerá de inmediato lo que va usted a escuchar ahora. Está instalado en la cultura popular esta pieza, así que vamos a escuchar ahora. Thank you. Esta fue esto fue El aprendiz de brujo de Paul Dukas, en el conducting maravilloso de No Answer y la Orquesta Sinfónica de Xalapa, que la ejecuta de manera espléndida. Hay gente de pie reconociendo este pasaje musical, que de entrada es muy familiar, es una pieza muy conocida, forma parte del imaginario hollywoodense. Con la película Fantasía está insertada esta pieza en esa obra cinematográfica de Walt Disney, y que seguramente ustedes como nosotros disfrutaron muchísimo de esta ejecución. Y con esto hemos llegado al final de la transmisión de este concierto, El Cazador Maldito, de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, a través de Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM, y le agradecemos muchísimo el favor de su atención. Los esperamos la próxima semana en otro concierto desde Tlacná Centro Cultural. Yo soy Ernesto Codinot, en ausencia del maestro Paco Aragón. Les deseo muchísimas, que pasen muy buenas noches, y le agradezco muchísimo. Regresamos a Clavijero 24. Gracias. Radio Universidad Veracruzana presentó Orquesta Sinfónica de Xalapa en concierto. Equipo de producción: Antulio García, Alan Vallejo, Benjamín Castro, Aldo Camacho, Marisol Cruz y Brenda Coronado. Controles técnicos: Joel Bonilla. Una producción de la Universidad Veracruzana a cargo de Francisco Aragón. Coordinación de Radio Universidad Veracruzana: Ernesto Colino. La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. recando primavera di fiore, nidi d'amore di felicità, la mia piccola rondine morti, senza lasciarmi un bacio, senza l'addio partì. because you speak to me in accents sweet, I find the roses waking on my feet, and I'll let through this and joy to thee, because you speak to me. And hand in hand, we'll find love's proof.